l'alternativa al neoliberalismo si chiama conscienza. Green Valley para vuestros corazones. Green Valley 2012, un poco más de compromiso. Voz del pueblo, voz del pueblo, voz. Yo quiero más compromiso con la verdad, filosofía de unidad, una comunidad despierta y dispuesta para actuar. Yo quiero más compromiso con la igualdad, gente con ganas de ayudar, una comunidad despierta y dispuesta para actuar si es necesario. Somos ignorantes en la sociedad, somos carne de cañón en el punto de mira, las marionetas de un patrón injusto que nos lleva a su terreno contándonos mentiras. Propongo una revolución para así poder cambiar las reglas jugando una partida. Las marionetas de un patrón injusto, pero que luchan como siempre juntándonos. Yo quiero más compromiso con la verdad, filosofía de unidad, una comunidad despierta y dispuesta para actuar. Yo quiero más compromiso con la igualdad, gente con ganas de ayudar, una comunidad despierta y dispuesta para actuar. No podrán pararme, no podrán detenerme, tendré que defenderme utilizando uñas y dientes. No podrán pararme, tendré que defenderme. Vengan por la espalda, yo tendré que defenderme. Despierta y dispuesta para actuar. Yo quiero más compromiso con la igualdad, gente con ganas de ayudar, una comunidad despierta y dispuesta para actuar. Yo quiero más compromiso con la verdad, filosofía de unidad, una comunidad despierta y dispuesta para actuar. Yo quiero más compromiso con la igualdad, gente con ganas de ayudar, una comunidad despierta y dispuesta para actuar si es necesario. Podría decir, pero la conciencia no es un sistema económico. No. Conciencia no es la organización del mercado. Yo digo, tampoco lo es. Conciencia no es eso. Y no es un régimen político nuevo, ¿no? No, no es eso. No lo es. Pero es algo más que todo eso.